Bienvenidos, bienvenidas amados oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico, con ustedes el pastor Juan Millanao Rego, muy bienvenido pastor. Muchas gracias Raúl. Y quien les habla, Raúl Medina. Vamos a seguir conversando acerca de este maravilloso plan que Dios tiene para con nosotros, especialmente lo del diseño. Fíjate, usted mira la internet, en la internet encuentra todas las definiciones que quiere, ¿no es cierto? Cuando habla de diseño dice que es una actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos que sean útiles y estéticos. Interesante eso, ¿eh? Aquí el objeto del diseño de Dios es su pueblo. Claro, exactamente. Que quiere que sea útil, ¿no es cierto? Los lidera en función de una misión, ¿sí? Bueno, el texto dice aquí, ¿no es cierto? Si me permite, Raúl, lo puedo leer. Pero por supuesto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas. Aquí está el primer verbo, os sacaré. ¿De dónde? De las tareas pesadas, donde, digamos, el resultado de tu labor no se condice con tu esfuerzo. Tú pones un tremendo esfuerzo y cosechas poco o nada. Bueno, el Señor quiere romper esa ecuación. Luego dice, más allá de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre. Segundo verbo de este diseño. Te voy a liberar de la esclavitud, de la servidumbre. Y dice, yo redimiré con brazo extendido. Ahí está el tercer verbo. Entonces tenemos tres. Te sacaré de las tareas pesadas, te libraré de la servidumbre y te redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Así que no hay un problema con las tareas. La Biblia no tiene problema con el trabajo. El problema es el trabajo abusivo, donde hay una ecuación de mucho trabajo y poco resultado, ¿no es cierto? ¿Y cómo varía esto? Porque en el desierto, cuando ya están libres, ellos trabajaban poquito recogiendo el maná y tenían el sustento, ¿no? Su ropa ni su calzado se envejeció. Es decir, Dios cambió la ecuación de lo pesado, de lo esclavo, la cambió a libertad. Es decir, los tres verbos realmente, te sacaré, te liberaré y te redimiré, apuntan a la libertad total. Y aquí está lo sorprendente, Raúl, que parece que Dios tiene más interés en la libertad de su pueblo que el pueblo mismo. ¿Me entiendes? Ellos no estaban tan ya embrutecidos en esos 400 años que ya no apreciaban el don de la libertad. Pero Dios sí lo aprecia y quiere dárnoslo a los seres humanos. Dice una nota que la herencia que se perdió por la transgresión fue rescatada de acuerdo con la ley que Cristo mismo dio por el pariente más cercano. Estoy pensando en lo que esto significa, porque tú recuerdas, y yo siempre me voy al libro de Ruth, donde aparece justamente esta explicación. Es una historia, ¿no es cierto?, bien hermosa, pero detrás de eso hay una teología muy hermosa de la redención. El pariente más cercano, el pariente más cercano es el que se despoja, no importa lo que le suceda, pero rescata a la persona, paga la cuenta, todo lo que hay. Entonces eso es muy hermoso. Jesucristo puso a un lado su manto regio, su corona real, y revistió su divinidad con humanidad, para convertirse en el sustituto y fiador de la humanidad. Preciosa cita esta, para que muriendo en la humanidad pudiera con su muerte destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte. No podría haber hecho esto como Dios, pero Cristo podía morir viviendo como hombre. Por medio de la muerte venció la muerte. Fíjate que a propósito de lo que tú lees, tenemos aquí en Marcos 10:45, lo que este pariente, este Goel, hizo con nosotros. Exacto. Dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y allí en el castellano no está tan claro, pero en esa cómoda debería decir, es decir, entonces lo leo, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, es decir, para dar su vida en rescate por muchos. A veces a nosotros en la casa o en el trabajo nos piden que cumplamos ciertas tareas, ciertos cometidos. y nos parece que abusan de nuestro tiempo, de nuestra salud, etcétera, reclamamos, ¿no es cierto? Nos parece que estamos en Egipto bajo las cargas pesadas, ¿ya? Pero nota tú el concepto de servicio de Cristo. No era servicio por hora, no era servicio limitado, restringido, era servicio hasta la muerte. Ese es el concepto de servicio que el Señor tenía, ¿ya? Y era el tipo de servicio que conducía a nuestra redención. Es decir, nuestra redención costó mucho, le costó todo a los cielos. Y para nosotros es gratuito. Ahora, este concepto del pariente cercano, tomando lo que tú estás hablando allí, de que dejó todo, y quizá uno no lo entiende, puede, digamos, incluso hasta llegar a las lágrimas a ver el sufrimiento de Cristo con nosotros, pero aún no es entendible el hecho de dejar de ser Dios, despojarse. Se anonadó a sí mismo, dice, no tomando en cuenta su naturaleza, sino que se anonadó, se hizo hombre. Es como decir, volverse la naturaleza humana, porque allí podía haber levantarlos. O sea, estoy pensando que en el poder de Dios podía haber usado otras alternativas. Claro. Bastaría con decir o soplar y hacer una nueva creación y se acabó todo. Fíjate que cuando tocamos aquí, volviendo al Sinaí, donde Dios da sus mandamientos, muchas personas consideran que las leyes de Dios son para coartar la libertad. Las leyes de Dios, recuerda, van a ser recibidas por un pueblo libre. Ya no están en Egipto, bajo tareas pesadas, servidumbre y todo lo demás. Entonces, hay que siempre recordar, amigos y amigas, que los mandamientos pueden indicar limitaciones, por ejemplo, no robar, no matar, ¿no es cierto? Pero siempre estas limitaciones reconocidas y establecidas son para obtener libertad. En el fondo es eso, ¿no es cierto? Fíjate que en ambientes universitarios donde se hace investigación, se escriben monografías, tesis, etcétera, aparece una sección en el anteproyecto que se llama limitaciones. Ajá. Es decir, tu trabajo tiene que tener ciertas fronteras. Tú vas a investigar esto y no otras cosas que te aparecen en el camino. Eso, claro, tiene que ser ya establecido de antemano. Eso es lo que te da libertad a ti para estudiar el tema en cuestión e ir hasta el fondo de él, ¿ya? Y te evita entrar en andar picoteando otros temas que no corresponden a tu propuesta original. Así que siempre el Señor, cuando nos habla de limitaciones que son reconocidas y establecidas, son para asegurar nuestra libertad. Igualmente sabemos que en el campo psicológico existen para los seres humanos limitaciones, límites, ¿ya? Si una criatura, si un niño es creado sin límites, va a ser una persona insegura y va a tener muchos problemas después en la universidad o en el ambiente laboral. Eso está muy difundido en la literatura actual. Así que un niño necesita saber el significado de dos palabritas cortitas, sí y no. Y en esa base entonces construir un carácter y una personalidad atrayente. Bueno, les agradecemos a los oyentes su atención. Vamos a volver mañana. Bendiciones.